Dorado 80. Rima. Isabelita me llamo. Soy hija de labrador. Como voy y vengo al campo, no le tengo miedo al sol. Esta clase es un jardín y las niñas son las rosas. Y como jardinerita, escojo la más hermosa. Isabelita me llamó. Soy hija del labrador. Como voy y vengo al campo, no le tengo miedo al sol. Esta clase es un jardín y las niñas son las rosas. Y como jardinerita, escojo la más hermosa.